Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y hoy uno de los temas más importantes del programa tiene que ver con los derechos humanos en la República Argentina. Seguramente en el transcurso de esta semana se ha hablado del tema también aquí en la Radio del Sur. Pero bueno, nosotros también vamos a abordar en la primera parte del programa un tema trascendental, ¿no? Porque esto tiene que ver cuando un Estado está presente con políticas públicas correspondientes a los derechos humanos, ¿no? No es casual, entonces, este tema del día de hoy, con también la aparición de Ignacio Guido Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero que también hace muy pocos días apareció la nieta 115, que es Ana Libertad de la Cuadra, es de la ciudad de La Plata, de donde también está inserta Radio Futura. Así que vamos a estar hablando con algunos compañeros que hacen y que vienen luchando en los derechos humanos. Así que este es el programa de hoy, y seguramente en la segunda parte estaremos hablando un poco de Costa Rica. ¿Qué les parece? Así que arrancamos entonces de esta manera el SOS Señal de Radio. Bien, y ahora sí, ya nos dice la producción que está todo listo con la comunicación. Bien, estamos conectados con Néstor Busso, alguien que hasta hace muy poco, recién nos comentaba la producción, le vamos a estar preguntando del tema, era director de Derechos Humanos de su provincia de Río Negro. Bueno, después vamos a estar hablando, pero bien, mientras tanto le damos la bienvenida a Néstor Busso, también que en algún momento fue responsable del Foro Argentino de Radios Comunitarias, forma parte también de la Coalición por una Comunicación Democrática, alguien que luchó por la ley de medios, alguien que también sintió los rigores de la dictadura, fue detenido, desaparecido y luego puesto a libertad. Así que bueno, le damos, para nosotros es un placer y un orgullo que esté con nosotros en nuestro programa, Néstor. Desde ya le damos los muy buenos días y la bienvenida a SOS Señal de Radio. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bien, bueno, un poco charlar contigo con respecto a esto que se dio en pocos días, ¿no? La aparición de dos nietos en muy pocos días, ¿no? De diferencia, ¿no? Sí, bueno, te estoy viviendo todavía la felicidad de acompañar a abuelas en la recuperación de la identidad de Ana Libertad, de una familia de La Plata, además. Así que, bueno, estuve allí esta tarde en la casa de abuelas acompañando a Estela. Y como parte desde hace muchos años de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en el nodo en Viedma. Así que, querida, en esta semana de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, de ninguna manera significa dejar la militancia en derechos humanos, y no solamente en todo lo relacionado a las consecuencias del terrorismo de Estado, de la genocida dictadura cívico-militar, sino también el ocuparnos de violaciones que lamentablemente siguen sucediendo hoy a derechos humanos, a derechos de personas, a pesar de que los derechos humanos son uno de los ejes centrales y uno de los temas en los que más hemos avanzado en políticas públicas en estos 10 últimos años. Así que me parece que el gran triunfo, la gran alegría, es que los derechos humanos están en el centro de las políticas públicas y son una conquista del conjunto de la sociedad. Y a mi criterio ese es el mayor significado de la recuperación de la identidad de Guido en Montoya Carlotto. Ignacio Guido recuperó su identidad, pero además de alegrarnos por él, de alegrarnos profundamente por la felicidad de su abuela Estela, que lo buscó durante tantos años, me parece que esto nos ha conmocionado como país y ha puesto el tema de los horrores de la dictadura genocida, las consecuencias trágicas de esa dictadura y la búsqueda de los nietos y la reparación como uno de los temas que nos conmueven a todos, ¿no? Que se ha transformado en una conciencia colectiva. Creo yo que ha traspasado muchos muros, ¿no? Ha traspasado más el tema de los nietos que de los hijos, digo, ¿no? Porque bueno, esto fue Vox Populi, creo que se hicieron ecos todos los medios, incluso hasta tuvo que titularizarlo el grupo Clarín, ¿no? Bueno, es que esto nos conmovió a todos, y es una historia muy fuerte desde lo humano. El tema es no quedarnos en lo individual, que es muy importante, digamos, tiene un gran valor, especialmente para quienes conocemos y queremos y respetamos a la persona de Estela y a su familia. Esto tiene un valor simbólico que nos trasciende, hace que esto se convierta en una conciencia colectiva sobre el tema, ¿sí? Me parece que esto es la diferencia en el tratamiento de algunos medios y de otros. Para los medios del poder económico, esos que defendieron y justificaron y promovieron la dictadura, esto es una cuestión individual, una historia interesante, fuerte, conmovedora, pero individual. Me parece que nosotros tenemos que darle el sentido social, colectivo que esto tiene. Los argentinos recuperamos la identidad con la identidad de Guido. Recuperamos nuestra historia pasada y el efectivo deseo del nunca más, que ya no es una declaración. Entonces me parece que este es el valor que tiene, ¿no? El sentido histórico de esto. Es la culminación de 36, 37 años de lucha de madres, de abuelas, de organismos de derechos humanos, de muchos que venimos en la lucha por la defensa y por el pleno ejercicio de los derechos humanos, y las políticas de memoria, verdad y justicia. Así que me parece que esto, ¿no? Por eso también tiene valor simbólico muy grande cuando Néstor Kirchner pidió perdón el 24 de marzo del 2004 sobre la responsabilidad del Estado en la dictadura, o cuando bajó los cuadros. Digo, son hechos que nos conmueven, que marcan bisagras en nuestra historia. Sí, Néstor, yo pensaba justamente, también comparto, me parece que en esta lucha por llevar adelante la bandera, los derechos humanos, que esta última década ha tenido tanta trascendencia en la Argentina y en el mundo por parte del gobierno de los Kirchner, se resalta más cuando uno observa las dificultades que hay en otros países como Brasil, Chile, Uruguay, para juzgar a los militares genocidas, a los civiles cómplices, etcétera. Y al mismo tiempo llama la atención esta reaparición de grupos de ultraderecha, de abogados y de representantes de genocidas que se han reunido en el país en estos días tratando de, reivindicar de alguna manera a quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad. Me parece que forma parte de toda una ofensiva de la derecha que está vinculado, yo diría, hasta con los fondos buitres, ¿no? Esta ofensiva de la derecha que también se manifiesta en golpear en el lado, digamos, más importante o en los derechos humanos, que ha sido la bandera fundamental del gobierno de los Kirchner. No sé, me gustaría una reflexión sobre la aparición de estos grupos de derecha que se dan en estos momentos en la Argentina, ¿no? Sí, es cierto, pero yo no le doy más demasiada importancia a eso. Me parece que son manotazos de ahogado, que ya no logran consenso social. La reivindicación, la batalla cultural por entender lo que fue la dictadura cívico-militar, la idea de los más jóvenes respecto a lo que fue esa dictadura, creo que es una batalla terminada, es una disputa cultural en la que hemos triunfado. Me parece que la reacción social frente a la recuperación de la identidad de Guido demuestra eso. Así que estos tipos son dinosaurios de otra época que no logran ningún efecto. Sí me preocupa otra ofensiva de la derecha, la que está más disimulada. Me preocupan algunos discursos de dirigentes políticos que a veces las aparecen como progresistas o como democráticos y en realidad responden a los mismos intereses que promovieron y acompañaron la dictadura militar. El poder económico concentrado, me parece que ahí está la promoción y la búsqueda de un nuevo modelo. Es decir, los buitres, lo que más me preocupa son los buitres nacionales, y algunos buitres nacionales disfrazados de democráticos que están buscando votos con mentiras. Me preocupa más eso. Los abogados dinosaurios del genocidio, creo que son mayoritariamente repudiados por el conjunto de la sociedad, así que esos no me preocupan tanto. Sí me preocupan algunos discursos de mano dura, esos que siembran el miedo, ¿no? Me parece que eso es lo que están haciendo desde el poder económico y desde los medios hegemónicos, de los grupos concentrados. El generar temor, generar miedo, generar esto que están hablando todo el día del todo negativo, todo mal, todo drama, todo problema. Esto me parece que es lo que nos puede hacer daño. Claro, nos quieren paralizar, ¿no? La ganamos. Nos quieren paralizar, digamos, de esa manera, porque no pueden ver que el pueblo esté disfrutando. Porque, bueno, también hay que decirlo así, una gran parte del pueblo argentino hoy disfruta de bienestar, una gran parte del pueblo argentino disfruta de haber ganado derechos, esos derechos que se nos fueron robando a lo largo de la historia de la Argentina, y tenemos que festejar también esto, ¿no? Festejar la vida. No se estaba equivocando cuando uno hablaba de que hubo un genocidio aquí en la Argentina, no estábamos equivocados cuando se decía lo que estaba pasando en la República Argentina y los medios hegemónicos le mentían a la sociedad con que no pasaba nada, que estaba todo bien, que había que combatir al comunismo, al marxismo. Creo que esto está demostrado, incluso la complicidad civil en el golpe de Estado también, esto queda bastante demostrado, y creo que esto, lo que molesta es esto, que estemos disfrutando la vida, ¿no? Bueno, creo que hoy es un día en el que celebramos la vida de Ana Libertad, la nieta 115, que hoy tenemos que rendir homenaje a esa familia de La Plata, de la cuadra, a esa abuela que murió sin encontrar a su nieta, pero que tanto luchó, como una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia Subasnávar de la Cuadra, a las tías de Ana Libertad que viven en La Plata y que la buscaron durante años y que se van a encontrar con ella en pocos días más. No sé, me parece que eso es lo más significativo. Creo que falta mucho todavía, que no todos viven bien en Argentina, que hay gente que sufre, que tiene dificultades, muchos problemas que no se han resuelto, pero estamos en la dirección de resolverlos. Me parece que esa es el hecho de esta década ganada, es el cambio de orientación que le dio al Estado argentino y que le dio al país Néstor Kirchner. No es que Néstor Kirchner cambió el país, hizo todo bien, cambió el rumbo. Cambió el rumbo y ahora es nuestra responsabilidad seguir avanzando. Eso me parece que la idea hoy, que a mí me parece más importante, es seguir avanzando en el mismo rumbo, y no volver para atrás, porque es mucho lo ganado, es mucho lo conquistado. Y yo pregunto a los que nos escuchan, bueno, ¿cómo estabas hace 15 años? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaban tus padres o tus hermanos o tus amigos hace 15 años y cómo están hoy? ¿Están mejor o están peor? Porque si no nos metemos que si el dólar, que si el aumento de precios, que si los salarios, que si los índices tal o cual, pensemos un poco en, no a través de lo que nos comunican los medios, sino a través de nuestra experiencia concreta. ¿Cómo estábamos cada uno de nosotros y nuestros conocidos más cercanos hace 15 años? ¿Qué expectativa teníamos y cuál tenemos hoy? Y me parece que el resultado, por lo menos en la experiencia que yo vivo y he hecho este ejercicio con mucha gente, es muy positiva y nos va a hacer ver que, bueno, han cambiado muchas cosas, más allá de todo lo que falta, y por eso el desafío de seguir para adelante. Bien, Néstor, de ya agradecido por este contacto, por molestarte y atendernos, pero bueno, queríamos tener tu palabra, aunque bueno, nos enteramos un poco tarde, si bien nos contabas que ya era vos populi tu renuncia a tu cargo en Derechos Humanos allí en Río Negro, nos sorprendiste, la verdad que no teníamos esa información nosotros, aunque salió en todos los medios. Es que mi renuncia se debe a que el gobernador de mi provincia, Alberto Bereltinek, decidió pasarse al masismo, a ese frente, que es uno de los que quieren volver para atrás. Qué fácil es de cambiar de ideología, Como yo no tengo nada que ver con eso, por respeto incluso a la decisión del gobernador, pero fundamentalmente por respeto a mi propia conciencia, no podía acompañar y formar parte de ese gobierno, y por eso renuncié, dejé de ser secretario de Estado y bueno, seguiré militando desde el lugar que me toque para esto que decía antes, para seguir avanzando en recuperar nuestros derechos, por avanzar en la conquista de derechos y por más inclusión en nuestro país. Me parece que esa es la dirección correcta. Bien, Néstor, desde ya un abrazo y bueno, vamos a estar en contacto. Cuando quiera, a la disposición. Un abrazo. Bien, pasaba en diálogo con SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Nos referimos a Néstor Buzos, quien hasta hace muy poco tiempo era director de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro en la Argentina. Y bueno, también fue presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, muy vinculado al tema de la lucha de la ley de medios, miembro de la coalición, una ley por la democracia. Así que, hablándonos de estas dos grandes noticias que hemos tenido en la República Argentina en muy poco tiempo de diferencia, ¿no? La aparición de Ignacio Guido Carlotto, el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, y Ana Libertad en estas horas también, Ana Libertad de la Cuadra, que es de la ciudad de La Plata, en donde queda también nuestra Radio Futura. Así que dos grandes noticias y bueno, compartirla con él, que también volvemos a recordar, fue detenido y desaparecido en la dictadura ya por el 76, luego fue puesto en libertad y bueno, sigue su militancia desde los derechos humanos, desde la defensa de los derechos humanos. Así pasaba entonces Néstor Buzo. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, señal de radio. Segundo segmento de SOS Señal de Radio, nos metemos de lleno en Costa Rica, ya nos da el ok nuestra producción, estamos conectados con nuestro compañero, quien forma también parte ya de este equipo de SOS Señal de Radio, nos referimos al comunicador Fernando Francia. Fernando, muy buenos días, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. Buenos días, un gusto estar en contacto, Gustavo, Carlos también. Desde Costa Rica, se habla poco a veces de Costa Rica en el mundo, y Costa Rica tiene muchísimo para dar, y quizás conversamos un poquito de eso, aprovechándonos de que quizás la gente que oye SOS, aunque nos haya escuchado anteriormente, no esté tan familiarizado con el país. Sí, muchas veces no hay mucha información de Costa Rica, o no pasa políticamente nada en Costa Rica, socialmente no pasa nada, o si bien conocemos a Costa Rica por sus hermosas playas, el clima, el turismo... Sí, Costa Rica a nivel de clima, a nivel de paisajes, es un país paradisíaco. A veces la gente en el Río de la Plata, en el sur o en otros países piensa en el paraíso como esas playas preciosas con palmeras. Bueno, eso es Costa Rica realmente. Además tiene montañas, volcanes, tiene climas fríos, tiene climas calientes, pero en las ciudades tiene un clima más o menos templado, con calorcito durante todo el año, similar. Y hermosas no hay mujeres, cuatro estaciones, ¿no? No hay cuatro estaciones, son simplemente dos estaciones. Ajá. Lluvia y seca. Entonces a veces llueve un poco y a veces llueve mucho. Y hermosa, no deja de llover. Y hermosas mujeres también. Sí, hermosas mujeres y linda gente. Yo catalogaría como linda gente para no caer en el sexismo, pero además Costa Rica tiene esta como actitud provincial, le llamo yo, por ser país pequeño. No pongo el tema provincial como peyorativo, al contrario, lo enaltezco, porque en general las provincias son siempre de más calidad humana que las capitales en los grandes países, ¿no? Y sobre todo las grandes capitales. No voy a meterme en ese tema porque va a haber lío entre la audiencia con Argentina, pero sí. Perdona que te interrumpa, pero generalmente en las provincias es otra gente, es cierto. Acá en la Argentina, que está separada, dividida por provincias, cuando uno va a esas provincias, encuentra que el trato de la gente es distinto, la cortesía, la predisposición de la gente es otra. Uno a veces se cree que se vive al revés, pero no, es más lenta. Creo que llevan otra vida, ¿no?, en las provincias. Exactamente, pero ese es más lenta, además debería traducirse en tiene mayor calidad de vida, claro. Porque al final ir más lento, comer más lento, caminar más lento, trabajar más lento, te da un poco más de calidad de vida. Claro, estamos muy acostumbrados a la vertiginosidad de las grandes ciudades y también a que nos venden en los grandes medios de comunicación en que eso es el lugar aspiracional, ¿no? El salir corriendo, el comer corriendo, el ganar todo corriendo, ¿no? Eso es como lo aspiracional. No te voy a decir que en Costa Rica se vive en formato lento, porque también el día a día al final te come y es como cualquier otro lugar de estas civilizaciones occidentales que bastante mal nos tratan a todos. Pero en ese marco, en el marco general, vemos a una Costa Rica un poco más solidaria a nivel de su población, un poco más amistosa también, que además hay el turismo es bastante fuerte y por lo tanto hay toda una cuestión de ese trato amable y amistoso. Pero eso también se separa un poco de lo que ha vivido Costa Rica históricamente en cuanto a sus políticas, por lo menos en los últimos 30 años, de un neoliberalismo bastante fuerte, aunque matizado un poco, porque no podemos decir que vivió el mismo neoliberalismo que vivió Argentina en los años 90 o Colombia u otros países en donde fue voraz ese capitalismo neoliberal. En Costa Rica, si bien se aplicaron a programas de ajuste estructural, no fueron tan crudos y mantiene todavía una institucionalidad pública bastante fuerte, como en la telefonía, como en la electricidad, como en otros aspectos, los seguros, en fin, muchas otras actividades públicas que todavía se mantienen en el área de lo público, como la educación, como la salud, un sistema de salud realmente universal, en donde te atienden, pase lo que pase, te atienden y después preguntan cuál es tu aseguramiento o cómo puedes pagar, y si no puedes pagar, se te mantiene una deuda que en realidad pasa a ser impagable y por lo tanto igual ya te atendieron. Este sistema público de muchos otros países, incluso de Europa, se viene a estudiar aquí. Claro, hay cosas que no funcionan porque al final faltan medicinas, siempre falta un poco de recursos económicos, y ahí vamos al tema de la corrupción que ha habido bastante fuerte en Costa Rica y que ha dejado algunas instituciones públicas con menos fondos de las que deberían tener. Costa Rica, siendo un país pequeño de 51.000 kilómetros cuadrados y unos menos de 4 millones de habitantes, debería ser fácil de administrar como una provincia de Argentina, como una provincia, como un estado de Brasil. Sin embargo, pues se complica el Estado Nacional, sobre todo por malas prácticas gubernamentales. Sin embargo, desde los inicios de esta nueva etapa de la República, que en 1948 tuvo una especie de guerra civil, de revolución, después de un fraude electoral, a partir del 49 se instaura una junta democrática, pero que instauró lo que llaman la Segunda República, y a partir de ahí empiezan a crearse las grandes instituciones que todavía hoy permanecen, y Costa Rica se separa un poco de Centroamérica con niveles de educación más importantes, con niveles de distribución de riqueza más importantes que el resto de Centroamérica. Y esto hace que Costa Rica sea un país privilegiado, de alguna manera, un país que no tiene una pobreza galopante como han habido por periodos en otros países de Centroamérica o Latinoamérica. En estos momentos se mantiene desde los años 90, más o menos, con un 20%, ha oscilado entre el 18 y el 23% de pobreza. En este momento debemos estar como un 19,5% de pobreza y alrededor de un 9,5% de desempleo, que por supuesto son dos caras son dos partes del mismo engranaje. Pero entonces, en Costa Rica, aunque la vida es cara, es por ejemplo el combustible más caro de Centroamérica, la gente logra sobrevivir realizando sus tareas. Claro, estamos hablando de una población de 4 millones, un 20% de pobreza, en donde además la pobreza se va enquistando o se va reproduciendo en las familias que no logran una buena educación y por lo tanto pues mantienen ese círculo de pobreza. Pero eso es un cuento conocido, porque eso es igual en toda América Latina. Sí, sí. En Costa Rica, a partir de estos años del neoliberalismo, ha empezado a bajar todos estos niveles de satisfacción o de equidad, y en los últimos 15 años se ha visto una transformación de Costa Rica, en donde por ejemplo hasta el narcotráfico ha penetrado de forma absolutamente violento y desgarrador, siendo un país de tráfico país de tráfico hacia el norte. No quiero estigmatizar a ningún país en ese sentido, pero Centroamérica en general se genera como este lugar de tráfico hacia Estados Unidos del narcotráfico. Entonces, todo esto va descomponiendo a una sociedad que la venía llevando bastante bien. Uh-huh. ¿Hay tratado de libre comercio con Estados Unidos en Costa Rica, Fernando? Sí, toda Centroamérica firmó un tratado de libre comercio por allá por el 2005. Uh-huh. Y los distintos países la fueron reafirmando en sus congresos, algunos muy rápidamente, como Nicaragua, algunos un poco más lento como El Salvador, Guatemala y otros, y Costa Rica fue el último, después de un debate larguísimo que se terminó en un referéndum, en un voto popular entre sí y no, y a partir de allí, con apenas 51% contra 48% ganó el sí, con un fraude mediático y una desigualdad mediática impresionante, como se pueden ustedes imaginar. Todos los medios estaban a favor del sí, y además la publicidad pagada que hacía el sí al Tratado de Libre Comercio era espectacular. Y pese a eso, prácticamente fueron mitades la división que se hizo entre el sí y el no. Y esa quizás es un parteaguas, y vale la pena que lo hayas preguntado, porque a partir del 2007 en que se hace este referéndum, esta votación entre el sí y el no, toda la vida política pasa a girar en torno a esa esa forma de clasificación. Los partidos de izquierda o de centro, centro izquierda, son del no, los partidos de derecha o centro derecha y ultraderecha son del sí, y a partir de ahí prácticamente hasta las relaciones personales empiezan a dividirse entre el sí y el no. Sos del sí, sos del no, y sigue pendiente esa división social y política en el país. Claro que al final corresponden a modelos de desarrollo, no una simple palabra o una simple pregunta, y por lo tanto es una división que puede verse en muchos otros países, y que antiguamente, y lo seguimos diciendo así, la llamábamos izquierda y derecha, aunque a veces los límites ya están un poquito difusos, especialmente en algunos países que han conquistado gobiernos progresistas, pero que mantienen algunas prácticas odiosas en torno a movimiento social o en torno a otras situaciones. Pero para eso tendrás otros analistas de esos países que pueden hablar. En Costa Rica se mantiene esto, y justo ahora, este año, ganó de alguna forma inesperada el presidente actual, Luis Guillermo Solís, aunque se esperaba que hubiera un cambio más hacia la izquierda. Y en ese sentido el Partido Frente Amplio creció muchísimo, que es el partido de izquierda, creció muchísimo en la elección de febrero, pasando de un diputado a 9 diputados en una Cámara de 57 diputados, que es el Parlamento. Y el PAC, Partido Acción Ciudadana, quedó con el gobierno, con un personaje, un académico, un hijo de Zapatero y de maestra, que es profesor universitario, y que es Luis Guillermo Solís, y que él se define como un hombre de centro-izquierda, y define a su gobierno, por lo menos lo definía antes de iniciar el gobierno, como un gobierno progresista. Ahora, hay que ver cuán progresista puede ser ese gobierno, y eso es justamente lo que todos los analistas quieren ya ver de una vez, y especialmente ahora que se cumplieron los 100 días, este 15 de agosto, quieren poder definirlo de una vez. ¿Se va a acercar al ALBA? ¿No se va a acercar al ALBA? ¿Va a seguir siendo Costa Rica punto de palanca de Estados Unidos en Centroamérica? ¿En qué lugar va a jugar a nivel internacional? Bueno, son todas preguntas que no se pueden responder en los 100 días, especialmente porque el gobierno de Luis Guillermo Solís lo que hizo fue tratar de decirle que sí a todos los grupos de poder. Y eso lo pone en un lugar más bien complicado, porque no le queda bien ni a unos ni a otros, pese a que hizo concesiones a unos y a otros. Entonces tiene una fuerte negociación con el partido de izquierda y otro de centro social cristiano en el Parlamento, pero tiene fuertes negociaciones con cámaras empresariales e industriales a nivel de la sociedad civil. Pero al mismo tiempo se hizo, y en estos últimos días, esto es una novedad porque sucedió en esta misma semana, generó 2 negociaciones a nivel de presupuesto, por ejemplo, con las universidades públicas, que cada año se tiene que firmar el presupuesto anual de esas universidades, y también con el alza salarial a los y las trabajadoras del sector público y del sector privado. En el caso de las universitarias, hizo crecer un 14% el presupuesto de las universidades, lo cual es una apuesta importante. Siempre la educación es una apuesta importante. Otros gobiernos habían hecho subir ese fondo de universidades públicas apenas en un 4%, y se habían generado marchas enormes en todo el país debido a la discusión sobre el fondo de las universidades públicas. En este caso, todo se hizo de forma expedita y en acuerdo entre todos, las universidades y el gobierno. Y por otro lado, el alza salarial del sector público, que llegó a un 4%, en donde los sindicatos pedían 4,1 y los empresariales pedían 2 o 1,8. Entonces, como que la tesis sindical fue la que prevaleció, y ahí, en el tema presupuestario, se ve una clara orientación progresista de este gobierno de Luis Guillermo Solís. Sí, Fernando, bueno, por lo menos mi impresión es que es un país con un gobierno o con una sucesión de gobiernos, porque por lo que vos decís, bueno, son todavía muy pocos días como para juzgarlo definitivamente, y no se vislumbra todavía una orientación bien definida, además por el corto tiempo que estamos analizando. Pero la primera impresión, decía, es positiva, de un país pequeño pero que tiene una serie de cuestiones bastante bien resueltas, mucho más si uno lo compara con otras regiones de Latinoamérica. Pero yo quería preguntarte, además de los trabajos en la administración pública, ¿de qué se ocupa la gente? Y a lo mejor vos podés dar algún detalle más de la estructura económica del país. Sí, bueno, nombrábamos al inicio el turismo, que es un gran porcentaje, quizás la principal industria, si lo querés poner de alguna manera, que ocupa a miles de personas en forma directa y en forma indirecta, porque cada enclave turístico lo genera una gran participación alrededor, como puestos de comidas, ventas callejeras, artesanías, un montón de actividades que se van forjando alrededor del turismo. Y después está el clásico agrícola, que tiene a sus dos cultivos estrella, que es el banano, la banana, que se le dice en Argentina, pero acá se le llama banano, y el café. Esos son los dos productos tradicionalísimos. Y se ha diversificado bastante a nivel de producción agrícola, y es uno de los principales exportadores de piña, ananá, y uno de los principales exportadores de melón y flores. Quizás suene como muy concreto esto de melón, flores, piña. Sí, son productos que se han creado monocultivos enormes y como tales pues han generado también sus grandes impactos. Por ejemplo, la piña en la zona atlántica hacia el este, no llegando al Caribe, pero en la vertiente sí del Caribe de Costa Rica, ha dejado a decenas de comunidades sin agua porque las ha contaminado con bromacil, que es uno de los agrotóxicos que se le agregan a la piña para su cultivo más rápido y abundante. Este agrotóxico va a las fuentes de agua y contamina el agua corriente de las comunidades aledañas. Eso tiene desde hace 7-8 años a varias comunidades del área rural que tienen que recibir agua con camiones cisterna que la institución pública encargada del recurso hídrico les lleva semanalmente. Esto es una locura para un país que tiene un nivel de alfabetización del 90%, un nivel de electrificación del 90%, un nivel de acueductos y alcantarillados rurales y urbanos de un altísimo nivel también. O sea, un país, no te digo un país desarrollado porque sigue siendo un país del tercer mundo y un país que tiene muchas complicaciones, pero sí ha tenido, pese a sus formas geográficas tan complicadas, de altos valles y altas montañas y bajos valles, que genera como una situación complicada a nivel topográfico, pero se ha logrado realizar mucha obra institucional pública. Pero imagínense que entonces están estas comunidades sin agua por el cultivo de la piña. Y no se hace nada a nivel de las autoridades, pese a que el movimiento ecologista, el movimiento campesino, el movimiento comunal, pues ha estado poniendo ese tema una y otra vez en debate. Y así podemos hablar de muchas otras cosas. Incluso el turismo ha generado enclaves de 5 estrellas totalmente excluyentes para la población, en donde se cierran playas, algo que es totalmente inconstitucional porque las playas son públicas, pero estos enclaves cierran las playas y no dejan entrar a la gente que no sabe que realmente debería tener acceso. Incluso por ley cualquier persona, si no tenés acceso a la playa, tenés acceso, aunque sea por la entrada principal del hotel, propiedad privada, pero vos puedes ir ahí y llegar a la playa, porque es constitucionalmente de todos las y los costarricenses. Entonces, cada desarrollo económico tiene sus grandes impactos, y ese es el pulso que juega Costa Rica. Por ejemplo, hace pocos días dimos a conocer que Costa Rica está siendo objeto de un arbitraje entre la minera Crucitas, algo que hemos hablado hace algunos años, Gustavo, vos lo recordarás, sí. La minera Crucitas en el norte de Costa Rica, que finalmente fue paralizado en 2010, aunque fue una campaña desde 1993. En 2010 tribunales costarricenses dijeron definitivamente que no a la minera, después hubo algunas apelaciones y en 2012 definitivamente quedó enterrado. Bueno, esta empresa, Infinito Gold, fue al CIADI, el centro este de arbitraje por diferendos sobre inversiones del Banco Mundial, y allí está entonces demandando a Costa Rica por 90 millones de dólares y en algo que está por comenzar este año. Es una noticia de esta semana también, que Costa Rica se ve obligada a ir a ese arbitraje. Entonces, pasa como en todos, en general en todos los países, pero en Costa Rica se ve muy claro, cada intento de capitalizar de la naturaleza o capitalizar a partir del trabajo de los trabajadores, pues estos impactos económicos por un lado o impactos ambientales por otro. Bien, lo cierto es que, bueno, podemos dejar también en claro que en estos 100 días ha demostrado este nuevo gobierno que, bueno, ha invertido en educación y ha invertido en mejorar los salarios de los trabajadores, ¿no? Sí, algo que se antoja un poco insuficiente para algunos sectores de la izquierda, porque quieren más, y tienen razón, pero la izquierda más, la izquierda parlamentaria de Costa Rica, que es el Frente Amplio, se ha decantado por apoyar al gobierno en algunos hechos que además sucedieron estas últimas 2-3 semanas, en donde grupos mediáticos, como el principal, el más influyente diario del país, que se llama La Nación, ha empezado a bombardear contra algunos sujetos, algunos personajes del gobierno, que son personajes progresistas y que han estado en las luchas populares de Costa Rica y han venido sistemáticamente atacando a cada uno de ellos, intentando dejarlos fuera del círculo más cercano al presidente Luis Guillermo Solís. Esto se ve como un ataque hacia la parte progresista del Partido Acción Ciudadana, porque el Partido Acción Ciudadana, aunque no es una coalición, pero sí se generó a través de la unión de gente de distintos partidos. Entonces, hay sector de más de derecha y sector de más de izquierda dentro del mismo Partido Acción Ciudadana, pero alrededor de Luis Guillermo hay un sector de progresista, por lo menos, pero que ha tenido ataques constantes, y por lo tanto la izquierda política parlamentaria de Costa Rica, el Frente Amplio, ha decidido acuerpar o apoyar a las gestiones del presidente, y especialmente porque también como proyectos de ley de la Asamblea Legislativa generan proyectos que pueden ser beneficiosos, pero también envía proyectos que son totalmente contrarios a la propia campaña del propio Luis Guillermo. Por ejemplo, este proyecto del Estado pluriconfesional, es decir, que ahora hay un Estado confesional, es decir, que hay que el Estado tiene una religión oficial, que es la católica. Sin embargo, ahora lo que se plantea en este proyecto de ley es que otras iglesias también reciban los mismos beneficios, en vez de cortar todo beneficio hacia religiones, que es lo que propondría un Estado laico. La campaña de Luis Guillermo Solís había planteado un Estado laico, y ahora mandan este proyecto, que no es redacción del PAC, es redacción de los diputados evangélicos de derecha, muy conservadores, pero que alguna negociación hubo para que el presidente enviara este proyecto de ley al Parlamento. Entonces, como ves, todavía estamos en la encrucijada y en la disputa, que en general estamos en todo el continente, pero hoy aquí está como más focalizado en ver quién jala, quién arrastra a su lado a este nuevo gobierno. Ahí está, bueno, así comprometemos entonces para el próximo sábado nuevamente hacer la conexión contigo y ya conocer un poquito más la visión del nuevo presidente allí en Costa Rica. Ya te agradecemos nuevamente y estamos en contacto. Perfecto, un abrazo y será hasta entonces. Bien, y hasta aquí hemos llegado con un programa más de SOS Señal de Radio. Como siempre lo decimos, agradecemos a la dirección de la Radio del Sur y obviamente a mis compañeros operadores, que si no son por ellos no podemos estar al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.